Leonesa, 96.7 FM, Zaragoza. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera, radiosfera, en este caso de videojuegos española desde la 96.7 FM, Onda Aragonesa para todo el mundo con Edu Pisa, los mandos de la máquina. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Tony? Muy bien, hoy voy a hablar de Castlevania, Area of Sorrow. Vamos a revisar el mito de Drácula, Edu. Halloween. Sí, exacto, nos encaja perfectamente con Halloween, una de esas efemérides no esperadas aquí en la nueva temporada del Club Vintage y que os aseguro que no había caído en ella hasta hoy. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa muy esperado porque, bueno, os debo reconocer que he sembrado la polémica sin querer en Twitter cuando he hecho esa afirmación sobre por qué Area of Sorrow considero en muchas cosas un videojuego superior a Symphony of the Night y a muchos os ha sonado quizá a una auténtica debacle, ¿no? Comunicativa, el poner un juego por encima del otro, ¿no? Pero espero que a lo largo de esta hora podáis entender un poquito mejor por qué tengo esta opinión y por qué sigo respetando tantísimo el que es sin duda uno de los videojuegos más importantes de la historia como es Symphony of the Night, a pesar de tener este pensamiento. Así que nada, amigos, se me ponen cómodos, que esperan crónicas vampíricas con los habituales y ya sabéis, Koji Garashi y compañía. ¡Comenzamos! Y más allá del hecho de la celebración halloweenesca que tenemos en los próximos días, ¿no? Ya sabéis que por aquí somos muy fans de la castañada. Deciros que, bueno, la verdad es que este programa del Club Vintage nos ha venido de perlas porque ha coincidido con el lanzamiento hace relativamente poco de un recopilatorio maravilloso lanzado en múltiples plataformas, entre ellas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One o PC, como es esta Castlevania Advance Collection, que entre otros juegos que incluye precisamente el programa, el videojuego del programa de hoy, ¿no? Este Area of Sorrow, ¿no? O como se llama en Japón, Akatsuki no Minuetto. El caso es que, además de contener este videojuego maravilloso, este Area of Sorrow, incluye otras dos piezas, como es el Castlevania Circle of the Moon, el primer juego de la saga en Game Boy Advance, del que hablaremos un poquito hoy. Incluye también ese Harmony of Dissonance, que yo creo que no todo el mundo ama, a pesar de su magnífico diseño firmado por Hayami Kojima. Y luego incluye ese juego extraño, ¿no? Ese Castlevania Vampire Kiss, esa especie de, ¿cómo decirlo?, adaptación de Rondo of Blood de PC Engine a Super Nintendo, perdiendo por el camino todo lo que hacía grande a este Rondo of Blood y convirtiéndolo en un juego quizá algo decepcionante. ¿Por qué? Porque veníamos de Super Castlevania 4 y claro, cuando pruebas el caviar, esperas que la segunda cucharada del caviar sepa caviar y no a lo que supo este Vampire Kiss, ¿no? Este Castlevania Vampire Kiss, un videojuego, por cierto, a día de hoy carísimo, si lo queréis, en el territorio PAL, y que ya os adelanto, no cuesta lo que vale, porque más allá de su apartado sonoro, Es uno de esos Castlevanias que, como diría mi amigo Chache, por donde pasa no limpia y por donde pasa tampoco mancha. Y claro, de una saga acostumbrada a la excelencia, ¿no?, como es esta franquicia Castlevania, pues imaginad lo que supone, ¿no? Esta colección además incluye pues galerías con distintas ilustraciones de los personajes de cada uno de los juegos citados, además de el escaneo de cada uno de los libros de instrucciones de cada uno de los juegos en todas las regiones en las que se lanzó este videojuego, tanto en la PAL, con el territorio europeo y australiano, en Estados Unidos y Japón, disfrutando de muchas de las grandes ilustraciones de Hayami Kojima y otros artistas en la mejor resolución posible. Luego también tenemos acceso a esas músicas de cada una de estas entregas. Tenemos también la posibilidad de escoger las distintas versiones del juego de los distintos países, por si os hace ilusión disfrutar de Aria of Sorrow en japonés. Y en fin, la verdad es que es una colección maravillosa. Una colección maravillosa que nos hace recordar los grandes tiempos de Konami, naturalmente. Y una colección que vuelva a poner en relieve el buen trabajo que hace Konami, en realidad, con las distintas recopilaciones que hace de sus clásicos, ¿no? Porque tenemos este caso de Advance Collection, pero hemos tenido también casos muy, muy positivos de recopilatorios de Konami, como es el caso de la recopilación que se hizo de Contra, la Contra Collection, o la que se hizo previamente de Castlevania, reuniendo a todos los grandes clásicos de 8 y 16 bits. Que sí, que naturalmente estos packs se podrían haber redondeado de alguna forma, incluyendo quizá entregas que echamos de menos, ¿no? Como podrían ser, yo que sé, Rondo Plot o los juegos de Nintendo 64, pero hay que reconocer que dentro de lo que cabe no son malos packs. Así que, amigos, si queréis jugar al juego que vamos a hablar hoy, antes de que sepáis cómo suena, deciros que esta Advance Collection es sin duda un gran añadido para vuestra colección, sin importar en qué consola lo juguéis. ¿Por qué es tan bueno Story of Sorrow? De momento, vamos a escuchar cómo suena esta maravilla. Adiós, zorro, amigos. Con esta emoción de hablar del Advance Collection, no he hablado de lo que vino en el año 2003, así que me voy a permitir el lujo de corregirme y hacerlo en un momentito. Acontecimiento del año 2003, el 1 de octubre se crea la página 4chan, ¿vale? De tantas alegrías y tantas historias ha dado de por sí. Luego tenemos la película dedicada a Big Fish de Tim Burton, con actores como Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange o Danny DeVito, que bueno, es una historia a mí me encanta, ¿no? Una historia sobre Edward Bloom, de cómo le cuenta a sus hijos las distintas peripecias que ha vivido a lo largo de su vida con toques de fantasía, y vamos descubriendo si esos toques de fantasía eran ciertos o no. Yo os digo que sí, que pueden ser uno de los films más naif de Tim Burton, pero de verdad que sin duda es uno de mis favoritos. En cuanto a música, tenemos Absolution de Muse, que es el tercer álbum de la banda británica, lanzado el 29 de septiembre por Warner Bros, con 52 minutos y 31 segundos de puro rock. Entre los temas que destacaría, ¿no?, de este discazo de Muse, de Matthew Bellamy, de Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, pues me quedaría, por ejemplo, con Apocalypse Please, con Hysteria, Stockholm Syndrome, que creo que es el single original de este disco, si no me equivoco, o Time is Running Out. En deportes, pues vamos a seguir dando noticias a la gente del Barça, ¿no? Vamos a seguir dando buenas noticias, porque en el año 2003 ganó la Liga ACB al Pamesa Valencia. En la semifinal se enfrentaron respectivamente a Deco Estudiantes y Unicaja Málaga, y el MVP de la temporada fue Walter Germán de Jabones Pardo Fuenlabrada. Qué bonitos los nombres de los clubes de baloncesto. Y así que Vicious fue el mejor jugador de la final. Y en cuanto a la cosecha del año 2003, nos vamos a ir con Max Payne 2. Recordaros que ya tenéis el programa de Max Payne disponible para descargar en los medios habituales. Prince of Persia, Sands of Time, Call of Duty, Project Gotham Racing, PES 3 o F-Zero GX. Hora de hablar de Akatsuki no Minueto, como estábamos hablando, esta versión en japonés de este Aria of Sorrow, el tercer videojuego que se lanzó en la consola Game Boy Advance, con un juego que además creo que nos sirve para entender la perspectiva de lo que pasó entre el lanzamiento de Castlevania Symphony of the Night y este Area of Sorrow. Pasaron muchas cosas entre estos juegos, pero creo que lo que hay que entender es que quizá Castlevania no pasaba por un gran momento, si nos lo paramos a pensar. Es verdad que antes de este Area of Sorrow tuvimos dos entregas en Game Boy Advance como son Circle of the Moon, que me parece indiscutiblemente un gran juego, amado por prácticamente todos los seguidores de la franquicia Castlevania, pero Harmony of Dissonance me atrevería a decir que no estaba ni mucho menos a la altura, a pesar de que la idea era buenísima, Quiero decir, llevar el estilo Igavania o Metroidvania o como queráis llamarlo al territorio del control de un personaje del clan Belmont, como era el caso de Just, me parece verdaderamente interesante. Pero creo que la ejecución, a pesar de contar con, bueno, con algunos de los artistas encargados de hacer algunos de los mejores Castlevanias, entre ellos el que tratamos hoy, Area of Sorrow, creo que no fue buena idea. Creo que era aburrido. Creo que la música, a pesar de que incluso se atrevía a tomar las tonadillas clásicas de algunos de los mejores videojuegos de la saga, creo que no estaba a la altura tampoco. Sonaba peor que Circle of the Moon, sonaba peor que Area of Sorrow, y la verdad es que no sé, a mí es un juego que no me ha acabado de gustar nunca. Incluso os diré más, me da la sensación de que Circle of the Moon apostaba por un entorno como muy oscuro, que costaba mucho ver después en una Game Boy Advance que os recuerdo no tenía iluminación trasera en los inicios de esta consola, que tuvimos que esperar hasta Game Boy Advance SP para tener luz en la pantalla, lo cual hacía muy difícil disfrutar de este Castlevania. La solución para el segundo videojuego de la saga Castlevania en Game Boy Advance parece ser que fue hacer escenarios quizá no más iluminados, pero sí de colores más vivos, ¿no? Que facilitaran la visualización de estos juegos en pantallas oscuras como eran las de Game Boy Advance. Pero creo que de alguna forma traicionan prácticamente lo que creemos que es un Castlevania, ¿no? Y creo que la solución pues no fue muy pero que muy óptima. Decir, como decíamos, después de Symphony of the Night vendrían juegos algo oscuros dentro de la franquicia Castlevania, ¿no? Porque Castlevania Legends, ese tercer Castlevania de la Game Boy clásica, recordado de forma nefasta por prácticamente cualquier fan de la saga, con esa Sonia Belmont que iba a ser la, en teoría, la gran y primera fundadora del clan de cazavampiros, aunque después en la cronología se acabaría apartando, pero es un juego totalmente aburrido y fuera de lugar, ¿no? Que como comentábamos, ¿no? Cuando le pides a una saga como Castlevania que sea grandiosa en cada una de sus entregas, que no lo sea una de ellas, pues llama la atención, ¿no? Y desde luego este Castlevania Legends de Game Boy no era un gran juego. Luego teníamos Castlevania Chronicles, que es esa especie de remake, bueno, era ese remake sin especie del Castlevania de X68000 que rememoraba de nuevo las aventuras de Simon Belmont, ¿vale? Que es probablemente la entrega de Castlevania más rememorada y más remaqueada o rehecha de toda la historia de la saga Castlevania, porque la hemos tenido en infinidad de ocasiones, ¿no? No solo desde su primer videojuego, desde Castlevania o Vampire Killer en el caso de MSX, sino que hemos tenido también ese Haunted Castle en recreativas que retomaba la historia de Simon Belmont. Tenemos este Super Castlevania 4 que retoma la historia de Simon Belmont. O tenemos este Castlevania de X68000 que retoma la historia de Simon Belmont. Pues bueno, esto era el remake de ese juego de X68000 adaptado a PlayStation con diseños de Hayami Kojima, que eran una maravilla ver el Simon Belmont de Hayami Kojima. Y es un juego estupendo, pero que no deja de ser eso, ¿no? Un Castlevania clásico adaptado a los circuitos de PlayStation. Y luego teníamos aquellos dos Castlevanias de Nintendo 64 que pasaron ni con pena, sin pena ni gloria, y que creo que solo gustaron a los más acérrimos fans de Nintendo, que tenían que agarrarse un clavo ardiendo, ¿no?, a la hora de disfrutar de este juego. Y luego teníamos también una cancelación de un Castlevania en Dreamcast, protagonizado por Sonia Belmont, de hecho, que nunca llegó a salir y que en los últimos tiempos hemos visto contenido de este juego. No creo que, por lo que se ve, que llegas a ser un grandísimo Castlevania, ni mucho menos, así que a lo mejor la cancelación fue más una bendición que una perdición. La cuestión, amigos, es que estamos en el año 2003. Estamos en un momento en el que incluso el propio Koji Igarashi entiende que el mercado de los videojuegos, o el mercado, la industria del videojuego, y sobre todo los jugadores, quizá no acaban de entender que se hagan videojuegos en dos dimensiones, en plataformas domésticas. No quiere decir que existiesen ya en el año 2003 jugadores que amábamos esas iteraciones en dos dimensiones y que seguramente habríamos dado un brazo, ¿no?, por jugar este Area of Sorrow en una PlayStation 2, en una GameCube o una Xbox, pero la realidad es que si nos fijamos en los movimientos de Castlevania antes de la llegada de los juegos de Game Boy Advance, vemos varios juegos que intentaron llevar la franquicia al territorio poligonal, y en el mismo año 2003 vimos ese Lament of Innocence, que quizá pecó de ser demasiado Castlevania en el territorio de las tres dimensiones, y ahí pasó también sin pena ni gloria por la circuitería de PlayStation 2. El caso es que, como digo, Igarashi, en una entrevista maravillosa que rescató mi compañero Sergio González de Media Station, del no menos maravilloso portal Shmuplations, ¿vale?, que es un... disculpar por el inglés, es un portal maravilloso que compartiré por Discord para que podáis consultar sus maravillosas entrevistas. Lo que hace es tomar muchas entrevistas japonesas, traducirlas al inglés y compartirlas con el mundo. En este caso, teníamos una entrevista a Koji Igarashi y su equipo en la revista Nintendo Dream, en la que hablaba de esta circunstancia de por qué llevar Area of Sorrow al territorio de Game Boy Advance. Y se muestra muy sincero al comentar que, en parte, y cito textualmente en la entrevista, se debe a que Circle of the Moon vendió muy bien en Game Boy Advance, pero antes de eso ya había estimado que esta sería la era de Game Boy Advance para Castlevania. Esas fueron las dos principales razones, y es que en la era actual, si tratas de lanzar un juego en 2D en una consola como PlayStation 2, obtendrás unas puntuaciones más bajas comparado con los juegos en tres dimensiones. Los fans más acérrimos todavía aman el 2D, abro paréntesis, ahí estamos nosotros, pero el mercado en general lo percibe como algo por debajo de que si es 3D, y eso es una desgracia. Symphony of the Night fue un juego de PlayStation y muchos quisieron una secuela para PlayStation 2, pero resulta que hacer un juego 2D para PS2 es más difícil de lo que podrías pensar. Además, el propio Igarashi destacó las bondades de Game Boy Advance. Dice, cuenta con unas capacidades similares a la Super Nintendo, y es genial porque un juego lanzado en Game Boy Advance se analiza y se aprecia justamente como un videojuego 2D, así que teniendo en cuenta esto, no puedo imaginar hacer un juego 2D en una plataforma distinta. Y amo los juegos 2D, personalmente, comentaba el propio Igarashi. De hecho, fijaos, se llama los juegos 2D, ¿no?, que al final Bloodstained, el último gran juego de Igarashi, con gente que estuvo colaborando también en estos videojuegos de la saga Castlevania, es 2,5D. O sea, quiero decir que al final tira de plataformas en 2D para un juego tridimensional, ¿no? O sea, que imaginad lo fiel que se mantiene de alguna forma a la idea original de esta franquicia Castlevania, ¿no? Pero el caso, amigos, es que hablando ya directamente de lo que es Area of Sorrow, yo me atrevería a decir que es el genuino Symphony of the Night 2. Porque es que al final es cierto que Igarashi no estuvo involucrado en Circle of the Moon de forma directa. Es cierto que sí que lo estuvo en este Harmony of Dissonance de Game Boy Advance, este segundo cartucho de Game Boy Advance. Pero la realidad es que no retoman la historia de Alucard de una forma seria prácticamente hasta este videojuego, porque sí es verdad que en el Castlevania Legends sí que tuvimos una pequeña aparición de Alucard, pero hasta este videojuego no sabemos de la historia de Alucard, y eso dice muchísimo del cariño que le tenían estos desarrolladores al que es uno de los personajes de la iconografía más querida de la saga Castlevania. Pero ¿cuáles son las claves de este Area of Sorrow? Yo me atrevería a decir que hay tres claves para entender el éxito de este Area of Sorrow en todos los niveles. La primera es la reunión del trío artístico más brillante de la historia de Castlevania, en mi modesta opinión, que está formada por Hayami Kojima, Michiru Yamane a la batuta y Koji Igarashi. Luego creo que también algo que llama la atención de este Castlevania es que, al contrario de los anteriores, es el primer videojuego de la saga que se va al futuro. y además que se basa en Japón, que era algo poco o nada habitual en la saga. Así que es verdad que en otros juegos habíamos llegado a salir de lo que sería Transilvania, ¿no? Y lo que sería el castillo de Castlevania de Drácula, pero la realidad es que este es el primero que comienza y se desarrolla en Japón. Seguimos con la tercera clave, que para mí es el sistema Tactical Soul, que creo que es la gran clave del éxito de Area of Sorrow. Pero si os parece bien, vamos a comenzar un poquito por el principio. Vamos a empezar con estos diseños, ¿no?, que estábamos comentando de Hayami Kojima, que ya estuvo en Harmony of Dissonance, con, me atrevería a decir, lo mejor del juego, ¿no?, que son sus ilustraciones. Pero aquí, pues, creo que mantiene un poco el diseño y la estética que ya conocíamos de esta artista japonesa, que, en fin, yo creo que a nivel gótico, a nivel de vampiros, a nivel de tratar toda esta filosofía vampírica, hay pocas que casen tan bien con ese diseño que incluso consideramos de ese factor, ¿no?, de los vampiros más, ¿cómo decirlo?, más bellos, más andróginos, podríamos decir, más de Unrise, incluso me atrevería a decir, ¿no? Entonces la verdad es que cuando ves estos diseños, ves ese Genji Arikado del que hablaremos después, ¿no?, te encaja perfectamente con este universo de vampiros de Castlevania creado por toda esta gente de Konami y que de alguna forma se popularizó en su diseño con Hayami Kojima gracias a Symphony of the Night, ¿no?, que presentaba un arte único y prácticamente irrepetible, ¿no?, hasta que volvió ella. De hecho, fijaos que este Area of Sorrow, cuando se lanza la secuela Dawn of Sorrow en Nintendo DS, cambian por completo la ilustradora, ponen a... La verdad es que ahora no tengo el dato de cómo se llama el ilustrador o ilustradora de Dawn of Sorrow, pero el cambio es evidente y se echa mucho de menos el diseño de Hayami Kojima. Sobre Michiru Yamane es que huelga cualquier presentación, porque Michiru Yamane al final es una compositora que ha estado muchas veces aquí en el Club Vintage, ha estado en muchísimas ocasiones y hemos presentado nuestros respetos constantemente por ella. Y el caso de Koji Igarashi, decir que claro, desde que hicimos los últimos programas del Club Vintage en los que hemos tenido algún programa de Koji Igarashi, os puedo decir que he tenido el honor y el privilegio de entrevistar al artista japonés en distintas ocasiones, ¿no? Gamescom, E3... Y la verdad es que es apasionante hablar con él, porque normalmente, creo que esto os lo he explicado alguna vez, que es difícil entrevistar a artistas japoneses. Tienen una forma de entender la industria del videojuego muy distinta a la del público occidental, y la verdad es que sabe mal, porque a veces creo que no son muy conscientes de la labor del periodista a la hora de intentar explicar lo mejor posible su legado, ¿no? Creo que Igarashi es más, a pesar de ser obviamente japonés, sí que entiende esto de una forma mucho más occidental, ¿no? Como podría ser Hideo Kojima o podrían ser otros artistas que sí que están dispuestos a hablarte, ¿no? Que sí que están dispuestos a desnudar un poco lo que son los desarrollos de sus videojuegos y apartan un poco el secretismo de otros artistas, como he tenido la ocasión de entrevistar, como puedan ser Sakaguchi, como puedan ser Tezuka de Nintendo o como puedan ser Yu Suzuki, que creo que es la cúspide, ¿no?, del secretismo y el no contar absolutamente nada interesante en una entrevista. El caso, amigos, es que esta reunión da de por sí una reunión de auténticos genios del género que se desarrolla en este Area of Sorrow, que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero desde Rondo of Blood son muchos los juegos que de alguna forma toman la nomenclatura musical para definir sus capítulos, ¿no? Y esto parece ser que es una cuestión que Igarashi decidió junto al equipo de Konami Entertainment Tokyo para diferenciarse un poco de lo que sería el resto de capítulos de la saga Castlevania más tradicional, ¿no? Si os fijáis, primero, muchos de estos juegos tienen una X, por ejemplo, Rondo of Blood es Drácula X, el Symphony of the Night también se llama Drácula X en el territorio japonés, y muchos de estos juegos tienen esa X para marcar el territorio, ¿no? Pero lo que se acaba decidiendo es que estos videojuegos, para marcar que son de ese estilo marcado por IGA y todos estos componentes que hacen grande a la franquicia Castlevania moderna, deciden ponerle, ¿no?, esa connotación musical a cada uno de los títulos. Y diréis, ostras, Tony, pero Circle of the Moon no tiene nombre musical. Es verdad, pero os fijáis, no está Igarashi involucrado, así que por eso de alguna forma se libraron de tener esa nomenclatura musical que sería muy habitual hasta la llegada de Dawn of Sorrow, que ahí no imperó el tema musical, sino que lo que imperó fue el llamar al juego Castlevania DS, ¿no? Como todos los juegos que se lanzaban en Nintendo DS, tenían que tener la DS de alguna forma ahí camuflada. Thank you. Como hablábamos, el primer Castlevania desarrollado en el futuro y que se inspira y bueno, que nos lleva a Japón, nos lleva al año 2035 y nos presenta el juego con Soma Cruz y Mina, su compañera, que suben a un templo para ver el primer eclipse total del siglo XXI en Japón. Un eclipse que, por cierto, sucederá. Cuando el eclipse se completa, pierden el conocimiento y despiertan en una extraña localización que parece ser el castillo de Drácula. Ahí se encuentran siendo atacados por una serie de monstruos que no saben de dónde vienen y aparece un personaje misterioso llamado Ginjar Ikado, que interviene en lo que sería la batalla contra estos monstruos, acabando con todos ellos con un extraño poder que cualquier fan de Castlevania reconocerá como un Soul Steel de toda la vida, pero solo queda un esqueleto que ataca a Soma, y Soma, al atacar, devolver el golpe, ve cómo absorbe su alma. Aquí empezará la peripecia de este Soma Cruz, de este personaje, que de alguna forma tendrá que investigar en el castillo de Drácula, sin saber todavía qué es el castillo de Drácula, para saber qué ha pasado y conocer a una serie de personajes muy, muy interesantes y muy curiosos que nos van a llevar a la gran verdad que se oculta tras esta nueva entrega, y es que Soma Cruz es ni más ni menos que el heredero del conde, el mismísimo Drácula, renacido, capaz, en este caso, de tomar las almas de sus monstruos y usarlas a su antojo. Antes de entrar en eso, me parece muy interesante pensar o saber por qué Igarashi decidió llevar al futuro a esta entrega de la saga Area of Sorrow y de la saga Castlevania a este Area of Sorrow. Y la cuestión es que en esta entrevista rescatada por Nintendo Dream comenta que todo se debe sobre todo al hecho de que ya no había más espacios en la línea temporal de Castlevania. Ya sabéis que Drácula, según Castlevania, resucita cada 100 años y parece ser que la línea de años en los que ya había resucitado Drácula a lo largo de desde el primer Belmont, en este caso Sonia, cuando todavía no teníamos constancia de Leon Belmont, iba a ser, ya no había espacio ahí, ¿sabes? Había que crear como entregas entre medios, ¿no? Como podría ser New Generation, pues parece ser que la decisión de alguna forma los llevó a decidir llevar la saga al futuro. De hecho, parece ser que incluso tomaron la decisión de tomar las predicciones de Nostradamus del fin del mundo de 1999 para crear el final de Drácula, ¿no? A manos de Julius Belmont, del que hablaremos también en el día de hoy, naturalmente. La cuestión es que llevarlo al futuro fue interesante, pero más interesante sería incluso llevarlo a Japón. Parece ser que Igarashi explica, bueno, en unas declaraciones también tomadas de esta entrevista, comenta que hubo un eclipse solar total en Europa del Este en el año 1999 y muchos creyeron que Drácula volvería, ¿no? Fijaos qué cosa, ¿no? Dice, hay algo sagrado y misterioso en los eclipses, pero la mayoría de los occidentales no se sienten así con ellos. Para ellos no son nada misteriosos, son solo una sombra. Pero para los japoneses, en cambio, los eclipses aparecen en nuestros mitos y nos inspiran como con una especie de asombro. Así que combiné esas ideas, que en 1999 era el mismo año de ese eclipse de Europa del Este y Drácula es destruido, y que en 2035 va a haber un eclipse en Japón y algo está despertando. Como decíamos, amigos, antes de meternos en harina de personajes y tal, creo que vale la pena hablar de esa capacidad que tiene Soma de absorber las almas de los enemigos a los que se encuentra. Creo que la gran baza de este videojuego reside precisamente en esa capacidad que tiene Soma de coleccionar las distintas almas de los personajes a los que nos enfrentamos. Parece ser que el objetivo primordial del equipo de desarrollo de este Area of Sorrow pasaba por convertir a Naria y a Soma en los distintos enemigos que absorbía, pero parece ser que esa decisión se desechó porque no había espacio en la ROM del cartucho, así que tenían que tomar una decisión más sencilla, y la decisión fue la de crear 112 almas con los 112 enemigos que hay en este videojuego. ¿Cómo se consiguen? Pues con suerte. ¿Qué quiero decir? Como todo Metroidvania, o en todo Castlevania de Igarashi, podríamos decir, como todo Igarvania, hay un factor de exploración en dos dimensiones, pero también hay un factor de RPG. Entre las distintas estadísticas está la suerte. Dependiendo de tu suerte, cada vez que mates a uno de estos enemigos, te darán un alma o no. Y luego cada una de estas armas podrás usarlas a tu antojo para conseguir avanzar en la aventura. habrá cuatro tipos de armas, de almas, que se pueden usar como armas, dicho sea de paso, y las seleccionadas son el alma bala, ¿vale? Que son ataques de todo tipo. En este videojuego no tenemos los clásicos ítems, ¿no? No tenemos el hacha, no tenemos la cruz, no tenemos la lanza y compañía, porque lo que tenemos aquí son estos ataques especiales que nos otorgan las distintas almas de los distintos enemigos con los que acabamos, ¿no? Por ejemplo, el esqueleto que te tira huesos. Si conseguimos su alma, lo que conseguiremos es la habilidad de lanzar huesitos, ¿no? Si conseguimos acabar con el esqueleto que lanza curry, lo que lo conseguiremos precisamente es ese ataque de lanzar curry, ¿no? Por ejemplo, que de hecho esto parece ser, explicaba el propio Igarashi, que responde a una anécdota en uno de los desarrolladores del videojuego, que parece ser que se pasó todo el desarrollo de este videojuego alimentándose solo con curry, ¿vale? Entonces parece ser que es un homenaje a este tipo que bueno, que no tenía, no debía tener el estómago excesivamente bien. El caso es que también tenemos almas guardián, que son armas que se activan con el botón R y que tienen efectos de todo tipo, ¿no? Desde, yo qué sé, la capacidad de convertirte en esos enemigos, ¿no? Que parece ser que fue esa opción que se desechó al principio del desarrollo. Hay tres armas, si no me equivoco, que te permiten convertirte en estos personajes y hacer un ataque de velocidad que arrasa con todo lo que se pone delante nuestro, a cambio de, naturalmente, poder mágico. Pero luego hay cosas como escudos, hay como escudos de fuego también, hay capacidad de, por ejemplo, de evitar que la caída sea muy brusca y planear un poco, que eso nos va a permitir acceder a ciertas zonas del mapa. Luego tenemos almas de encantamiento, que son en su mayoría habilidades pasivas y mejora de estadísticas, ¿vale? Las habilidades pasivas, se me ocurre, por ejemplo, la que te da la capacidad de caminar por encima del agua. Las mejoras de estadísticas, se me ocurre, por ejemplo, la del tritón, que te mejora la fuerza en 16 o 17, si no recuerdo mal. Y luego tenemos, por último, las almas de habilidad, que esto serían las clásicas que podréis imaginar, ¿no? Desde el doble salto, al dive kick, a la esquiva trasera que han hecho los personajes de Castlevania prácticamente desde de que Igarashi está en el ajo. La cuestión, amigos, es que, claro, empezaremos el juego con un nivel 1, con esta habilidad de esta primera habilidad que nos van a otorgar de lanzar cuchillo, pero según vayamos avanzando en el juego, pues vamos a ir obteniendo nuevas almas, vamos a ir obteniendo nuevo nivel que nos van a permitir mejorar nuestra capacidad de ataque y defensa, y eso es lo que nos va a facilitar hacernos a lo largo del juego con la posibilidad de conquistar este castillo de Drácula. Y es que el castillo, como en todo buen Castlevania que se precie, pues es capital, ¿no? En este videojuego. Este castillo está compuesto de 13 zonas en este caso y, bueno, imagínate, pues tienes un poco todas las que podrías imaginar. Desde la Torre del Reloj, ¿no? Qué icónico dentro de la saga Castlevania, al cementerio, a la arena, la sala del maestro, la zona del caos. La zona del caos es hasta un spoiler, ¿no? Os podría decir, porque una vez acabes el juego... como en buen Castlevania que se precie, también hay distintos finales, hablaremos de ello luego. Pero sí que es verdad que creo que lo que de alguna forma hizo que mucha gente disfrutásemos con este Castlevania fue el hecho de incluir esta zona del caos, ¿no? Esta suerte de, entre comillas, castillo invertido que tanto nos gustó en Castlevania Symphony of the Night y que de aquí de alguna forma se intentó reinterpretar con esta zona del caos, ¿no? Y es que si conseguíamos acabar el juego con las cosas que se nos pedía para continuar la partida y no desbloquear el final malo, podríamos decir, llegábamos a este reino del caos en el que, en fin, nos enfrentábamos a enemigos superpoderosos, nos enfrentábamos a una batalla súper complicada contra el enemigo final, el mismísimo caos, y además nos encontrábamos con una situación pues bastante comprometida para el personaje a pesar de que llegases con gran nivel, ¿no? Porque era verdaderamente complicado. La cuestión, amigos, es que uno de los desarrolladores del videojuego, Hiroto Yamaguchi, comentaba que la idea del caos viene rescatada de una frase que dice Alucard en los finales de Symphony of the Night, en el que califica el castillo de Drácula como una criatura del caos. Entonces, de alguna forma, se basaron en esta frase de Alucard para crear esta parte caótica, ¿no? En la que, bueno, no, ni siquiera computa dentro del porcentaje de descubrimiento de castillo, ¿vale? Pero tenéis que entenderla como una especie como de despedida en la que se pone a prueba al jugador y nos enfrenta al que va a ser el gran desafío de Soma Cruz en este caso. Pues bueno amigos, toca hablar un poquito de los personajes, toca hablar de Soma Cruz, que en fin, personaje totalmente andrógino, marca de la casa de Hayami Kojima y con una curiosidad que os digo la verdad, no tenía ni idea. Y es que primero, siempre he dado por hecho que Soma Cruz era japonés, pues resulta que no, que es un personaje, a pesar de que lo dice en la introducción, la verdad es que no me había parado a leerla prácticamente hasta que hemos llegado a este programa y resulta que es un estudiante de intercambio, ¿no? Y lo que no sabía, sobre todo, es que el apellido Cruz viene inspirado por Penélope Cruz, que estaba de visita por Japón en estas épocas, parece ser, en el desarrollo de Area of Sorrow. Y la gente de Konami pues decidió quedarse con este nombre, en parte en homenaje a la actriz española. La cosa es que también les gustó el hecho de que Cruz fuese una traducción directa de Cruz, valga la redundancia, ¿no? Que aquí nos parece obvio, pero que eso de Cross en el territorio americano, en el territorio japonés, pues no era tan evidente, ¿no? Además, Soma, dicen que la toman de una bebida alcohólica, parece ser. Así que nada. Y del hijo, de hecho, de Junichi Murakami, que es el director de este videojuego, que dirigió cosas muy, muy interesantes en Konami y que trabajó en títulos como Swords of Eteria. Yo al que tuve el placer, de hecho, de conocer fue a Shutaro Ida en un E3, en el E3 de Bloodstain. Cuando todo el mundo odiaba Bloodstain y el Tony dijo, no, Bloodstain puede estar bien, por lo que he probado yo sé que parece un poco raro, pero he visto cosas muy buenas en Bloodstain y al final tuve razón. La cuestión es que conocí a Shutaro Ida allí sin saber que Shutaro Ida, que él era Shutaro Ida, ¿no? Cuando hice la entrevista con Igarashi y me vio como tan entusiasmado con Area of Sorrow, Shutaro Ida se me acercó y me dijo, bueno, creo que no me conocerás, pero yo fui uno de los encargados de producción de Area of Sorrow. Y nada, fue un momento maravilloso, ¿no? Le di la mano, le hice la reverencia japonesa, ¿no? Ya sabéis que es una cuestión de cortesía, nos hicimos un selfie incluso y fue como un momento muy especial, ¿no? De decir, joder, que tengas a una persona que ha admirado tanto, tanto tu obra, ¿no? Y de golpe, pues, podérselo decir, pues la verdad es que fue un momento muy bonito de ese 3. La cuestión es que estábamos hablando de Soma Cruz, tenemos a Mina, ya hemos hablado de ella, es la acompañante de Soma, que se ve involucrado en este en esta surrealista situación, y luego tenemos a Genja Rikado, que desde el primer momento que lo vemos es como, ¡ahí va! ¿De qué me suena a mí este personaje, no? Es ni más ni menos que el alter ego de Alucard. Lo vemos y lo sabemos desde el primer momento en que hace ese Soul Steal al principio del videojuego, pero es que luego resulta que Yoko Bernaldez, que es una descendiente del clan de los Bernaldez de Castlevania 3, hay un momento que hace uno de esos momentos que tanto le gustan a Konami de desvelarte la trama del juego, ¿no? No sé si recordaréis esa parte absurda de Metal Gear Solid 2 en la que la traducción y el subtítulo, cuando está hablando Iroquois Plissken, se presenta a sí mismo como puntos suspensivos, entonces no hay que ser técnico nuclear para saber que Iroquois Plissken es Snake, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yoko Bernaldez se encuentra con Soma Cruz y le dice con algo así como, ¿has hablado con Alu? Puntos suspensivos, y dices, vale, ya, perfecto, es Alucard, no hay ninguna duda, ¿no? Tenemos también el caso de Jota, que es un personaje amnésico, con la rabia que me dan estos personajes en los videojuegos, que perdió la memoria en el año 1999, poco después de que se sellase la vida de Drácula, y de golpe se ha visto obligado a acudir allí a este castillo de Drácula sin saber muy bien los motivos. Según avancemos en el juego, sabremos que este tal Jota no es Jota, sino que es Julius Belmont, el último descendiente del clan de los Belmont, y deducimos un Belmont bastante poderoso porque fue el único que ha sido capaz de sellar y matar verdaderamente a Drácula en toda la franquicia Castlevania, a pesar de que quizá no tenga la popularidad de otros Belmont como Simon, como Richter o como el propio Just, ¿no? Que a pesar de no estar en un personaje en un videojuego muy querido, sí que es verdad que el diseño de Hayao Kojima ha hecho que Just sea un personaje muy muy querido, ¿no? Luego tenemos a Hammer, que va a hacer de bibliotecario en este caso, ¿no? Vendiéndote cositas y tal en la tienda. Pero es un soldado que ha acudido allí al territorio de... No se sabe muy bien por qué ha acudido aquí al castillo de Drácula, pero parece ser que tiene algún tipo de implicación con el gobierno. Y luego tenemos a Graham Jones, que parece ser un emisario de la iglesia que está allí en el castillo de Drácula para... con motivos desconocidos, ¿no? Luego sabremos que este Graham Jones parece ser es otro de los herederos del poder de Drácula y de hecho va a ser el gran enemigo de este videojuego. El caso es que, como estábamos comentando, hay distintos finales en este videojuego. El primero ya os lo hemos contado, te enfrentas con Graham Jones y si no sigues una serie de normas concretas, acaba el juego con, bueno, que has acabado con Graham, que el castillo se ha sellado y chimpún, aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero hay un final que es el malo, que me parece maravilloso, y es que si luchamos contra Graham, con tres almas muy concretas, como son la alma del súcubo, la alma del demonio rojo y la alma del vampiro gigante que te permite, del murciélago gigante, disculpad, que es el alma que te permite convertirte en murciélago, desbloqueas esta zona del caos. Cuando tú llegas a la zona del caos, si consigues cumplimentar toda la zona del caos y llegas al enemigo final, a este caos y mueres, se desbloquea ese final malo, en el que Soma se convierte definitivamente en Drácula y espera en su trono con una copa de vino a que Julius venga a matarlo. Es maravilloso porque de alguna forma reinterpreta la mítica escena de What is a Man, de Castlevania Symphony of the Night, de Drácula tirando la copa de vino. En este caso tenemos a Soma sentado en el trono y tirando la copa del vino al suelo, y así acaba el juego y dices, joder, ojalá esto hubiese sido de verdad el final bueno, porque es una auténtica maravilla. El caso es que el final bueno, pues imaginad, ¿no? Soma acaba con el caos, sella por completo el castillo y de alguna forma pierde todos los poderes de Drácula para recuperarlos poco después en Dawn of Sorrow, la secuela que vería la luz en Nintendo DS. Pero ya os digo, el final de Julius es una auténtica maravilla. De hecho, fijaos, uno de los modos secretos de juego, una vez acabamos el título, es ese boss rush en el que podemos... acabar con los distintos enemigos finales en una prueba cronometrada, pero luego también tenemos un modo de juego llamado modo Julius, en el que tomamos el rol del propio Julius Belmont y acabamos todo el castillo pues como hacíamos con Richter, ¿no? En el caso de Symphony of the Night, que ya sabéis que estaba ese modo Richter, en el que controlábamos a Richter y podíamos acabar con el castillo con el cazavampiros de la familia Belmont. Bien, amigos, ¿qué más podemos contar? Los enemigos finales destacables. Bueno, ¿qué sería de un Castlevania sin Drácula? Bueno, técnicamente no está Drácula, pero es que Drácula eres tú, ¿no? Así que técnicamente sí que está Drácula. Pero ¿qué sería de un Castlevania sin la batalla contra la muerte, ¿no? La muerte, en este caso, la parca, no tiene una gran participación en este videojuego en cuanto a la historia. Ya sabéis que en Castlevania Symphony of the Night sí que la tenía, pero aquí la verdad es que no tiene gran participación. Sí que es verdad que su aparición es maravillosa en la parte superior del castillo, con el reloj marcando en el fondo, con la muerte en una batalla realmente complicadilla y además con una apariencia realmente aterradora. Así que ya os digo, para mí es uno de los grandes enemigos. Pero no querría olvidarme de Legión, por ejemplo, que es esta bola de cadáveres que tanto asco daba en Castlevania Symphony of the Night. No querría olvidarme también que también estaba en este Harmony of Dissonance, y en esta presentación de Legión creo que tiene una de las mejores presentaciones de toda la saga Castlevania. Estamos viendo en los pasillos de antes de entrar contra el enemigo final cómo una serie de cadáveres van arrastrándose hacia una sala en la que se apaga hasta la música, ¿no? Y cuando entramos en ella vemos esa bola de cadáveres esperando al mismísimo Soma para batirse a duelo con el heredero de Drácula, ¿no? Ya os digo, maravillosa esta presentación de Legión, de las mejores, me atrevería a decir, de toda la saga Castlevania, y me encanta cómo se ha representado aquí. Podemos seguir también con Valore, que es otro de estos enemigos gigantes que son bastante habituales en Area of Sorrow y que lo serán mucho más, de hecho, en Dawn of Sorrow. Y me quedaría también con el Headhunter, ¿no? Que es un enemigo que usa cabezas que tiene en su vitrina para efectuar distintos ataques. De verdad, maravillosa la presentación, maravillosa como nos lo ponen en bandeja. Y me encanta cómo el equipo de Igarashi y compañía crearon estos personajes tan icónicos. Luego, me quedaría también con cositas como esas referencias a JoJo's Bizarre que tiene el juego con el cronomago y el stand de Cagnazzo. El cronomago es una habilidad que te permite parar el tiempo, pero es que cuando para el tiempo tenemos esa especie como de fundido a negativo, como veíamos en las ovas de JoJo's de finales de los 80 o principios de los 90, y el stand de... el Cagnazzo, que es una especie de demonio armado con un tridente, cuando conseguimos su alma, Soma obtiene un stand que pega piños al golpe de hora. O sea que, en fin, no hay ninguna duda de esa referencia maravillosa a la franquicia JoJo's Bizarre Adventure. Escuchamos este tema maravilloso. Bueno, y yo tenía que hablar algo con alguien de Castlevania Area of Sorrow y me he dicho a mí mismo, jolín, todavía no he puesto su sellito en el Club Vintage mi buen amigo King Cafuan, Luis Retamal, ex de Game Type, ex de Gentype, ex de tantos buenos sitios. Amigo King, ¿cómo estás? Muy buenas noches, señor, ¿qué tal? Pues muy honrado de estar aquí compartiendo opiniones sobre uno de mis juegos preferidos, la verdad. Oye, yo... Está francamente bien. Sí, yo creo, Kim, que he lanzado el mensaje hoy, a muchos les ha sonado como un mensaje quizá hasta polémico, mi opinión sobre Symphony of the Night y Order of Sorrow, pero creo que tengo motivos para valorar que es fácil superar a Symphony of the Night cuando tienes a muchos de los desarrolladores que hicieron precisamente Symphony of the Night, y cuando se enfrentan a un desarrollo que prácticamente continúa las andanzas de Symphony of the Night muchos años después. Efectivamente, si realmente la gran polémica que siempre ha habido de cuál era mejor, si a Symphony of the Night o otro, simplemente tiene una, vamos, en mi opinión, tiene una excusa, y es que gráficamente puso el listón muy alto el Symphony of Night, pero claro, ¿cómo ibas a pretender alcanzarlo con máquinas como una Game Boy Advance o como una Nintendo DS? Entonces siempre se pensaba, bueno, están bien, pero no llegan, no te ponen tanta cosa en pantalla, no son tan detallados, no son tan bonitos. En cambio, si realmente el Area of Sorrow hubiera salido en una máquina superior, no habría ningún tipo de debate, ningún tipo de duda, ni ningún tipo de polémica, porque prácticamente todos los demás apartados, en mi opinión, supera por bastante al Area of Sorrow, porque han tenido, recordemos la cantidad de años que hay entre uno y otro de desarrollo, de poder pulir técnicas, de poder experimentar, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué se puede añadir, qué no, y realmente todo eso está plasmado con gran inteligencia y gran maestría en Area of Sorrow, y creo que salta a la vista desde el primer momento. Es que cuanto más horas le echas, más le ves. La cuestión, Kim, es que, claro, yo lo que quiero es que la gente entienda que yo no estoy criticando Symphony of the Night. O sea, yo creo que no puedo mostrar más respeto por una obra que adoro y que prácticamente me paso anualmente... Que precisamente ese ejercicio de pasarme anualmente por puro placer Symphony of the Night, ¿no? Pero sencillamente es eso, que rejugando Area of Sorrow, Kim, me ha sorprendido muchos factores de este videojuego, del gran trabajo que hay detrás. Lo de las 112 almas, perdóname, Kim, pero a mí me parece una auténtica locura de trabajo, que de hecho en estas entrevistas que estábamos repasando hoy comentaban, ¿no?, que a veces no sabían ni qué hacer con las almas. Cuando ya tienes que hacer tantas almas, Kim, ¿qué hace un cuervo, tío? Efectivamente, pues tirar plumas, imagino, o pegar un gran nido, o hacer que las monedas vayan a ti, con eso de que buscan cosas brillantes. Realmente la salvajada de imaginación que tuvieron que echarle, porque esa es otra de las cosas que siempre se había acusado a Koji Igarashi. O sea, a Koji Igarashi se le decía que era capaz de reciclar cosas, que llevaba reciclando sprites y cosas desde la época de, prácticamente iba a decir, de la Super Nintendo, pero sí, desde esa época. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí realmente, cuando te pones a jugar y a ver, y le ves muchas cosas nuevas. Ves que sí, vale, es a lo mejor es el mismo esqueleto que llevas viendo 10 años, pero le han tenido que meter nuevas animaciones y han tenido que pensar en no como un simple enemigo que aparece ahí, sino en algo que tiene una personalidad, aunque sea poca, que le han tenido que meter un alma, que sale después de un momento determinado y que está ahí para aportar a la historia. Fíjate, entonces, sí, sí. Es una cantidad de trabajo con respecto a bichos que a lo mejor te van a salir durante un segundo en una sala en un juego que le puedes echar 20-30 horas fácilmente. Sí, además, pues, es de alguna forma... Tienen conceptos muy imaginativos, ¿no? Porque tenemos esas pantallas en las que estamos en la parte inferior, en las catacumbas, en las que vemos una especie como de estrella fugaz pasar, que no te ataca, que no te hace nada, ¿vale? Pero que tú sabes que eso es raro, ¿no? Porque de golpe aparece como una suerte de estrella fugaz y dices, ¿qué ha pasado aquí? De alguna forma lo que el juego quiere es que tú busques el alma que te permite parar el tiempo para conseguir ese alma de esa cosa que parece una estrella fugaz y que no es una estrella fugaz, sino que es un bicho que también tiene un alma. Entonces tiene ese factor de alguna forma de hazte con todos, no este Area of Sorrow, que ¿quién le va a decir? Efectivamente, sí. Estimula mucho pues eso, el buscar para ser completista y aparte, claro, ya sabemos que en cierto modo el sistema de almas también influye en los posibles finales que pueda tener el juego, influye en el tanto por ciento de tenerlo completado. Y sobre todo, vamos, ahora que me has dicho el del pequeño gusanito, recordarás también en el Area of Sorrow la típica broma que había cuando subíamos a una torre alta y nos poníamos a mirar, pues eso, esa pedazo de luna que se veía, y ocasionalmente veías una brujita pasar por delante de la luna, volando en una escoba. Sí. ¿Recuerdas que no, había no recuerdo que... eso, aquí me pillas. Vale, pues en ese punto había que ir con una mandrágora, que era un bicho que hacía una gran, si no recuerdo mal, porque hace lo menos 10 o 12 años, pero... Hacía una onda expansiva, ¿no? Hacía una onda expansiva, pero pegaba un grito muy alto. Entonces, esa bruja que estaba a decenas de kilómetros de distancia volando en la luna, lo oía, y entonces era cuando se acercaba para ver qué es lo que estaba pasando ahí, y ahí era cuando podías cargarla y arrebatarle el alma. Qué maravilla, ¿no? Esa no la recordaba. Sí que recuerdo, completé el juego en su día en Game Boy Advance. Recuerdo, vamos, perfectamente que no solo completé el juego, sino que llegué a nivel 99 además. Me encantaba este juego, pero esa no la recordaba. La que sí que recordaba, por ejemplo, es la del Sushinoko, ¿no? Se llamaba el bicho este que estaba en el Metal Gear Solid 3 también, ¿te acuerdas? Uh-huh. Exactamente. Que se hundía, ¿sabes? Este también era difícil. Luego tenías también estas formas de resolver esos acertijos, ¿no? Como, por ejemplo, ese golem de metal que necesitabas la ¿cómo se llama? Era un capote. Necesitabas así, un capote, ¿sabes? Un capote que lo que hacía era cambiar la vida por el PM, ¿no? Entonces, al pegarle con el capote, cambiaba la vida por el PM, lo ponía en uno y moría, ¿sabes? Era como, vale, fantástico. Juega real. Aparte, digamos, como ya se pueden permitir ciertas licencias, como digo, a partir de ciertos niveles ya dicen, la gente ya está jugando a esto por aburrimiento, entonces vamos a divertirnos nosotros también un poco. Y yo recuerdo algunos ítems que había que para sacar, que podías equipar y demás, que eran muy locos. O sea, recuerdo mismamente que podías desbloquear la Excalibur. Ay, pero sí. La Excalibur, claro, como Soma, el pobre Soma, no es el rey Arturo, pues no podía sacar la espada de la piedra, con lo cual tú pegabas con la espada que iba con un pedrusco, ¿no? Qué maravilla. Pegado encima. ¿Cómo se conseguía con el Boss Rush? ¿Puede ser, Kim, si no me equivoco? Sí, era uno de los ítems que podías sacar con el Boss Rush. De hecho, siempre estaba el gran cabreo de que cuando te pasabas el Boss Rush, el último ítem, claro, era un ítem que prácticamente te convertía en un dios de la destrucción, porque si no recuerdo mal era un anillo que te daba puntos de magia infinitos. ¿Puede ser entonces, que te diese una cantidad de poder equivalente a las almas que tuvieses o algo así? Eso era otra. Otro ítem que digamos, te potenciaba cuantas más almas tuvieras. Al igual que en el Symphony of Night, si no recuerdo mal, había un escudo que te protegía más, dependiendo del tanto por ciento del castillo que hubiera sacado. Me acuerdo. O sea, ese tipo de cositas, pues eso, siempre estaban bien. Pero recuerdo, claro, que cuando cogías te pasabas el Boss Rush y decías, sí, vale, me habéis dado un ítem que me da magia infinita, pero es que ya soy tan bestia a nivel 99 que para qué quiero esto. Sí, ya llegados a este punto de la historia, ¿qué más da? La cuestión, Kim, también destacaría, como estábamos hablando antes, que no tenemos castillo invertido como tal, pero sí tenemos este reino del caos, ¿no? A mí me recordó mucho al castillo invertido, salvando muchas distancias, naturalmente, pero sí que me resultó como un bis necesario para un videojuego que lo requería, ¿no? Como Starry of Sorrow. Efectivamente, digamos, ese mundo del caos o ese mundo, digamos, de donde proviene Drácula o donde puedes aniquilar el verdadero mal de Drácula, pues estaba bien, digamos, te alargaba un poquito lo que era la vida del juego y aparte estaba bien implementado, tenía su lógica. Pero a mí personalmente, yo he de decir que lo que más me gustó en cuestión, pues, de dar el do de pecho, fue cuando te dan la opción de poder jugar después con Julius. Buah. Eso me pareció una verdadera salvajada, porque a todos, yo siempre he dicho que en Castlevania hay dos tipos de fans, o sea, están los fans de los Belmont y están los fans de los vampiros. Uh-huh. Y ambos tienen sus verdades, digamos, sí. sus métodos. Unos dicen que es mucho más clásico, que es mucho más difícil, que te hace estar mucho más atento ir con un Belmont. Y otros dicen que si van con un Belmont se aburren, porque uh-huh. siempre van con el mismo tipo de arma, con las 4 o 5 magias, y que es un rollazo, que quieren más elementos RPGs. Claro, después de todo el lío de las almas, de todo el lío de los ítems, las combinaciones de equipamiento y demás, poder coger a Julius, que es uno de los Belmont más brutos que he visto yo en mi vida, en dura liza con Richard, sí. y poder pasarte lo que es el juego entero, además, con él, me pareció un detallazo, pero un detallazo gordo. Si me permites, Kim, para mí el detallazo, más que en este Area of Sorrow, está en Dawn of Sorrow, tío, con ese modo Julius, ¿te acuerdas? Que, efectivamente. Que era un homenaje a Castlevania 3, incluso, ¿no? Porque llevabas a los herederos de Belmont, a los herederos uh-huh. de los Bernaldes, y luego llevabas también a Lucar, en una clara referencia precisamente a Castlevania 3, ¿no? Y era como rehacer el juego con estos personajes, uh-huh. con un Soma sometido al influjo de Drácula, en el que tenías que acabar con Soma, ¿sabes? Es que era como, claro. madre mía, qué maravilla, ¿sabes? Era casi mejor, me atrevería a decir, me encanta Dawn of Sorrow por muchas cosas, uh-huh. pero enriquecía tanto el producto, ese modo Julius, tío, que además iba por niveles, no sé si te acordarás, y que era un auténtico desafío, sí, impresionante, claro, tío. Y aparte de lo que recuerdo, aparte de que era mucho más difícil que el Dawn of Sorrow normal, era el detalle que a mí me pareció maravilloso de cuando llegas por fin a pelearte contra Soma. Soma está en su sillón, arriba del todo de la torre, y está bebiendo una copa de vino, y cuando se levanta tira la copa de vino exactamente igual que hacía en esa famosa intro del sí. Symphony of Night. What is a man? What is a man? Exactamente. What is a man? Entonces era un poco en plan de decir, aquí estamos de nuevo y aquí estamos de nuevo con toda la artillería a tope. Yo no he visto una mayor decepción en mi vida como jugador de videojuegos que estas reversiones que han hecho de Symphony of the Night, cargándose el icónico doblaje del juego original y atreviéndose a cambiar esa frase. Porque, a ver, que yo entiendo que el doblaje es una coña marinera, ¿vale? En los tiempos que corren, ¿vale? Pero es que no cambies esa frase, tronco, se la sabe todo el mundo por algo, ¿sabes? Ahí está. Maravilloso. Kim, ¿con qué estás ahora? Pues ahora mismo estoy, si te soy sincero, estoy como un imbécil, ¿vale? Te lo voy a ser 100% sincero, estoy como un imbécil. Sinceridad, marca retamal. Exactamente. Estoy mirando el reloj porque faltan como unas 4 o unas 5 horitas, más o menos, para que se desbloquee en Steam el Super Robot Wars 30. Ah, que coño. Es el primer Super Robot Wars que sale aquí en Occidente, entonces... Lo quiero catar a fondo, desde luego. He catado los 3 anteriores realmente a fondo y le tengo muchas, muchas, muchas ganas. Uh-huh. Qué maravilla. No sé si me van a dejar mucho, analizarlo este juegazo, pero... He estado mucho tiempo antes con el Xenoblade 2, que ya era una cuestión de decir, Dios mío, me lo tengo que pasar, pero claro, no me había pensado yo en lo titánica que iba a ser la tarea. Llevo 270 horas con el Xenoblade 2, todavía no me lo he pasado y me queda todavía la expansión y el postgame. Jesús, o sea, madre mía. Lo han hecho largo, decías tú, del Persona 5, madre mía, ah. No. Eso... No, hay cosas peores ahí fuera, hay infiernos y hay terrores mucho más profundos. Claro que sí, claro que sí. Don Kim, gracias por poner el sellito en un día tan señalado como es el de Area of Sorrow. Muchísimas gracias por estar aquí, ya sabes que es tu casa y que nos veamos prontito, amigo. Nada, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, por favor. Hombre, un honor. Y volveremos la semana que viene aquí al Club Vintage con Bloody Roar 2 para hablar de sus desarrolladores y su historia, de uno de los juegos que en realidad es como que no tiene un gran nombre dentro del género de la lucha, pero que es muy querido por muchos jugadores de los 32 bits, así que veremos cuáles son sus secretos. Y en dos semanas nos vamos a la 8 bits de Nintendo, a la NES de toda la vida, para hablar de la que creo que es, para mí, la mejor entrega de la saga Mega Man clásica. Mega Man 3 con Snake Man, que lo estáis escuchando ahora mismo, que es un temazo de flipar. Y entre semanas nos vamos a ir a Neo Geo. Estaba pensando ahora, Tony, ¿has hecho algún programa del Club Vintage en Neo Geo en esta quinta temporada? La verdad es que ahora mismo no caigo, creo que no, pero sí lo he hecho, perdonadme, ya sabéis que la cabra tira al monte y me apetece hablar de Metal Slug 2 y Metal Slug X, así que hablaremos largo y tendido de esta franquicia de Nazca que acabó siendo de SNK, veremos por qué. Y servidor de ustedes se despide. Edu, muchísimas gracias por estar una semanita más aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, lo dicho, con Bloody Roar. Y nos vemos prontito en el Club Vintage. Ya sabéis, si os está gustando lo que es este contenido, no dudéis en pasaros por patreon.com/elclubvintage. Y no dudéis en entrar para acceder a los distintos beneficios que da ser Patreon. Amigos, nos vemos. Muchísimas gracias. Cuidaos y adiós.